Estamos viviendo en un mundo globalizado, es decir, no solamente es global, vemos el mundo como Dios lo ve, desde una perspectiva mundial, global, las naciones, hoy la aldea global ha llegado a nuestra propia realidad, es decir, nos conectamos con el mundo ahora, pero también estamos aquí, locales, tenemos los pies aquí en la ciudad de Guatemala, aquí vivimos en América Latina, en Centroamérica, y hemos visto a través de este estudio el gran desafío que tenemos los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, de ser responsables ante una sociedad inmoral, injusta y una sociedad completamente llena de idolatría. Esa es la sociedad en la que vivimos. Pero el discípulo de Jesús tiene que ser luz y sal en un mundo así, en un mundo lleno de muchas necesidades humanas. Aceptamos y reconocemos y afirmamos que somos seres tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. No podemos solamente llenar las necesidades espirituales y pensar en el ser humano espiritualmente. Tenemos que pensar en el hombre integral, que es también cuerpo y es también alma. Tiene emociones, tiene sentimientos, no solamente tiene voluntad. Y algunas preguntas nos reflexionamos hoy en día y nos preguntamos, ¿cómo podemos ser simultáneamente locales? Y estos pecados del siglo XXI y preguntas que nos hacemos hoy en día son preguntas de la realidad del mundo en que vivimos. Un continente asiático lleno de muchas religiones mundiales, el continente menos cristiano, en contraste con América Latina, donde vemos una fuerza misionera, un empuje misionero, el movimiento migratorio, la necesidad de que la iglesia se una. Estamos muy divididos, nacemos divididos y tenemos que aprender a ser un solo cuerpo y trabajar en equipo, ser más humildes, sencillos, sabios, santos, saludables, para ser efectivamente luz y sal en la tierra. Tenemos que recapturar algunas disciplinas como discípulos de Jesús: el estar quietos en la presencia de Dios, el ayunar, el rendir cuentas, la humildad, el amor al enemigo, la sabiduría, el conocimiento y un servicio con mucha misericordia y compasión. Constantemente nos enfrentamos ante estas preguntas, necesidades, pero también algunas respuestas. Número uno, respuestas. ¿Será que hemos perdido o se nos está apagando o hemos descuidado el fuego evangelístico? El celo por la gente, el ir a buscar a la oveja, a la moneda, al hijo perdido. ¿Será que estamos perdiendo pasión por Dios, pasión por las almas? Y ser más buscadores amistosos, como digo ahí, de las ovejas, de las monedas, de los hijos pródigos, en este siglo XXI lleno de mucha necesidad. Por nuestra propia naturaleza nos seguimos comparando unos a otros. Soy guatemalteco, soy hondureño, soy nicaragüense, soy salvadoreño, centroamericano, latinoamericano. Nos gusta decir que somos latinos y nos gusta identificarnos a nosotros mismos y muchas veces sentirnos superiores a los demás y compararnos con los demás. Pero Dios nos ha hecho y nos ha valorado con distintivos. Tenemos valores como hijos del reino, como hijos de la luz, como hijos de Dios. Tenemos valores que no podemos negociar: el valor de la verdad, el valor del amor, el valor de la aceptación de la gente tal y como es. No tenemos que hacer comparaciones, pero nuestra naturaleza pecaminosa es constantemente una tendencia hacia nosotros. De hecho, el templismo, por ejemplo, el endiosar nuestros templos, ¿verdad? Y el exaltarlos nos hace muchas veces pensar solamente en nosotros mismos y no en los demás. Así que ante un mundo así lleno de necesidad, como lo decimos, también nos enfrentamos con, como discípulos de Jesús, con el hostigamiento, la persecución, el martirio, que son parte de la agenda de Dios. Y esto se ha visto en el espíritu de Lausana, un espíritu evangelístico, de la búsqueda de la gente con un evangelio integral. Cuando decimos evangelio integral, tenemos que hablar de la singularidad de Jesús, Jesucristo, el Hijo único verdadero de Dios, pero también la singularidad de las Escrituras, la autoridad suprema de la Biblia, la palabra escrita, revelada de Dios. Todo el consejo de Dios está aquí, y a Dios le plació revelar su autoridad total en las Escrituras y todo lo necesario para que el hombre sea salvo. Todo lo necesario para que el hombre conozca a Dios ya fue revelado. Ya Dios lo ha dado a conocer, principalmente en la plenitud y en la revelación completa de su Hijo Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios, Jesús, le ha dado a conocer. ¿Cómo es Dios? Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, nosotros tenemos corrientes actualmente y tendencias en un movimiento evangelístico, discipular y misionero. Nosotros tenemos que sí acercarnos al reto evangelístico con mucha oración, con mucha búsqueda de Dios para tener pasión por la gente, pero además de evangelizarla, tenemos que discipularla, tenemos que formar el carácter de la gente. Recién nacido, ¿qué hacemos con un bebé? Lo alimentamos, lo nutrimos. Jesús vivió con sus discípulos 3 años y medio, vivió con ellos, compartió con ellos, formó su carácter. Entonces vemos un movimiento sí de oración, sí de evangelismo, para ganar, edificar y enviar, pero tenemos que discipular, formar el carácter y establecer iglesias autóctonas, iglesias que crecen y no se quedan estancadas. Entonces vemos las corrientes misionológicas, agencias misioneras como las que ustedes tienen en sus manos ahí, o las que ustedes leen constantemente en las páginas web. Ahora usted se conecta a Etnopedia, Wikipedia, comiban.org. ¿Qué va a encontrar ahí? Un movimiento misionero de agencias alrededor del mundo que están impulsando el esfuerzo internacional de evangelización a través de todos estos recursos, de libros, de revistas, de páginas web, que deben ser nuestra fuente primaria para conocer la realidad y la necesidad. Yo ayer estaba en una iglesia en Jocotales, en la zona 6, en una conferencia misionera, y estuvimos hablando de las estadísticas. Estadísticas como estas: 800 guatemaltecos convertidos al Islam, ya son musulmanes, por lo menos 800. 5 mezquitas, centros islámicos donde se expande el Islam, donde Dios es Alá y Mahoma su profeta, donde la autoridad escrita no es la Biblia, mucho menos el libro del Mormón, ¿verdad? O el libro de los Adventistas. No, la autoridad para ellos es el Corán revelado. Este es un reto misionero, este es un reto evangelístico que tenemos, ¿verdad? Y el crecimiento del Islam, el crecimiento del posmodernismo, del amor al placer, como lo vimos en los 7 pecados capitales del siglo XXI. Quiero compartir con ustedes 10 cosas que los líderes debemos hacer hoy en día. Página número 11. Tenemos que orar por los siervos de Dios, los hombres y mujeres que están adelante, que están poniéndose al frente de liderazgo cristiano en el siglo XXI. ¿Por qué? Ellos serán perseguidos por causa del nombre de Dios, porque van a recibir hostigamiento, persecución, martirio. ¿O es fácil ser cristiano en un mundo corrupto, en una sociedad, dice Filipenses, en una sociedad maligna y perversa? No es. Alzarse hoy en día con un testimonio, con una ética política, una ética social, una responsabilidad social, requiere valor, requiere autoridad espiritual, requiere convicción espiritual. Así que tenemos que orar, interceder al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, interceder delante de Dios por los pastores, por los misioneros, por los evangelistas, por los maestros, por los predicadores, los líderes, aquellas mujeres valientes que se ponen enfrente de la sociedad y establecen una ética diferente. Aquellos hombres de Dios que se ponen en medio de una sociedad y establecen pautas de verdad y predican la verdad, viven la verdad, luchan por la verdad y hasta mueren por causa de la verdad. Donde hay mucha negociación de la verdad, mucha mentira, el hombre de Dios, el misionero, el líder, establece los valores de la verdad. Tenemos que sostener agresivamente, proactivamente algunos proyectos. Delante de nosotros vamos a estar estudiando durante este curso algunos ministerios con la responsabilidad social, ministerios a la comunidad. ¿Cómo vamos a afectar la comunidad? Tenemos que buscar financiamiento. Tenemos que ofrendar, tenemos que levantar un fondo, fundar quizás empresas, negocios, asociarnos con hombres de negocio, empresarios del reino, mujeres que tienen la visión, que están dispuestos a invertir en proyectos evangelísticos, misioneros de acción social. En tercer lugar, investigar nuevas oportunidades de campo. Tenemos que ser como Josué y Caleb, averiguando, investigando dónde están las necesidades, dónde podemos ser útiles, dónde podemos servir más a los niños. Uno ve a los niños con sus necesidades, ¿cómo podemos ayudar en esa necesidad de los niños? Jóvenes, mujeres, hombres y mujeres de la tercera edad, gente necesitada. En cuarto lugar, mentorear candidatos al campo. Hermanos, hermanas, usted está en un lugar ahora, aquí, delante de Dios, delante de su ministerio. Por favor, reclute a otra gente. Pásele la antorcha a otros. Lo que usted recibe, no se quede con eso. Compártalo. Ministre a otro. Reclute nueva gente. Invierta en jóvenes, en niños, en nuevos líderes. Anime a otros candidatos que quieren estudiar, prepararse, ser pastores, ser líderes, ser obreros, que quieren ser instrumentos en las manos de Dios en una sociedad actualizada. ¿Quiénes le van a cuidar? Ustedes y yo. ¿Quiénes le van a dedicar tiempo para sus preguntas? Constantemente tenemos preguntas, más preguntas. Quizás en pocas respuestas muchas veces, pero tenemos muchas preguntas. ¿Quién va a estar llenando esa satisfacción, esas preguntas? Ustedes y yo. Tenemos que mentorear. Mentorear significa asesorear, pastorear, acompañar a la otra persona. Cuando él exprese una inquietud, una necesidad, escuchémosle, animémosle. No le echemos una agua fría, ¿verdad? Alguien que tiene un gran entusiasmo. Pastor, yo quiero ser misionero. Hermano, pastor o líder, yo quiero servir a Dios, quiero sacar una carrera, estoy buscando una beca para estudiar una carrera con visión del reino y con visión de hacer obra misionera. Y venimos nosotros y lo hacemos a un lado, lo desanimamos. No hay, no podemos, no queremos. No, mentorear. Seamos buenos mentores. Escuchemos a los líderes que vienen de sus actividades, de sus ministerios, y tenemos dos orejas, ¿verdad? Dos oídos. O sea, tenemos que ser prontos para hablar, ¿verdad? Tardos para hablar y prontos para oír, para escuchar. Y muy tardos y tardarnos para enojarnos, dice la palabra también, ¿no? Tomar mucho aire para enojarnos, respirar un poquito más. Tenemos que estar listos para escuchar atentamente, entrenar a nuevos líderes, nuevos candidatos que están listos para establecerse, involucrarse personalmente en el establecimiento de una nueva obra. ¿Cuánto necesitan lugares donde no hay iglesia? Donde escasea el evangelio, donde la palabra no está siendo predicada, donde no hay doctrina, donde no hay Biblia traducida en el idioma. Necesitamos involucrarnos, pensar en lugares como Belice, Panamá, alrededores, la frontera con México y más allá de México. Lugares poco evangelizados. Es una responsabilidad que tenemos de llevar el evangelio a estos lugares y a estas regiones menos evangelizadas. Pero eso requiere un esfuerzo. Eso requiere dejar un poquito la comodidad. Eso requiere movilizarnos un poco. Eso requiere alzar nuestros ojos y mirar a los campos que están listos para la siega, ¿verdad? Podemos decir todo hacia adentro. No, ¿por qué no pensamos un poco más allá? Celebrar las victorias y los tiempos de los siervos y los misioneros. Están regresando muchos misioneros a Guatemala. Misioneros de la China, misioneros que han estado en España, en Turquía, en Albania. ¿Quién los va a invitar a comer un tamal rojo a su casa? Un chile relleno a su casa y le dice, te voy a invitar, hermano, hermana, para que nos cuentes tu trabajo. Has invertido 10 años, 5 años. Conozco a la hermana Silma, 10 años en el norte de África. de la Iglesia Asamblea de Dios. Silma necesita ser escuchada, necesita ser animada por alguien, alguna familia, hermanos, iglesia, grupo de iglesias que le organicen un tiempo para celebrar con ella las victorias. Y sé que cada uno de ustedes tiene que compartir, tiene sus victorias y sus derrotas, sus luchas, sus batallas. Ese cuidado pastoral lo tenemos que tener entre nosotros y practicarlo con los obreros del Señor. Hay que estar leyendo nuevos libros. En esta clase yo les recomiendo cualquier comentario sobre el Sermón del Monte. Escriban cualquier comentario. Vaya a la librería, vaya a la biblioteca. Ahora hay bibliotecas y librerías muy disponibles. Busque un comentario del Sermón del Monte. Uno se llama John Stott, S-T-O-T-T, Stott. Anote ese nombre, Pentecost, así como lo oye, Pentecost, Dwight Pentecost. Es otro comentario sobre el Sermón del Monte. Mateo 5, al capítulo 5 al capítulo 7. La bienaventuranza, bienaventurados los pobres, los que sufren. Y Jesús comienza a decir a sus discípulos: ustedes serán perseguidos, cuando oren, oren así. Cuando ayunen, ayunen así. No juzguen a los demás conforme ustedes sean juzgados, juzguen con misericordia. Y empieza a leer las bienaventuranzas. Y dice: marido de una sola mujer, habías oído, dice, oíste que fue dicho: aborrecerás a tu enemigo. No, yo os digo: amad a vuestros enemigos, así como yo os he amado. Y Jesús establece una ética. ¿Dónde encuentra uno eso? Leyendo buenos libros, buenos artículos, buenas revistas. Y espero que en este curso ustedes no digan: ah, el profesor no nos dio nada. Les traje algo hoy, ¿verdad? Estoy pensando en ustedes. Y quiero seguir pensando y estimulándolos a que lean, estudien, pregunten, observen y tengan recursos para estar alimentándose constantemente. Esta próxima semana yo voy a participar en la cumbre global de la Iglesia Vida Real en la zona 10. Es una cumbre que me ha inspirado a mí por años. Me anima estar con otros siervos, con otros obreros que también sufren como yo, tienen las mismas pruebas, problemas y tentaciones que yo tengo. Qué bonito sentarse con otros líderes que también son de carne y hueso como yo, humanos. Inspírense, inspirémonos, asistamos a buenos foros, simposios, conferencias. Guatemala es una gama, leyendo yo el periódico La Palabra estos días, los periódicos evangélicos, es un menú increíble de eventos, ¿no? Y muchas actividades. Pues hay que involucrarse, hay que preguntar, hay que asistir, hay que inscribirse. Yo quiero asistir a ese seminario. Esta semana en el seminario Ana Bautista habrá un seminario sobre cuidado integral de los obreros, de los misioneros. Buenos eventos. Inscríbanse, buenos eventos. Bueno, ustedes están en un buen seminario, están bien inscritos acá y por eso están acá aprendiendo. Pero hay que estar listos para tener aquellos encuentros que nos inspiran, que nos abren los ojos, que uno aprende estrategias, que aprende cómo otros están evangelizando, cómo otros están discipulando, cómo otros están haciendo la obra de Dios. Así que tenemos recursos. Algunos recursos los menciono ahí. La palabra, constantemente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Tenemos una pregunta. Mañana estaremos contestando en la realidad de Guatemala. ¿Cuál es la participación política de los cristianos? La responsabilidad civil es una responsabilidad como ciudadanos. ¿Qué dice las Escrituras respecto a esto? Bueno, mañana yo voy a estar leyendo en una radio, delante de una entrevista, mucho Romanos 12 y Romanos 13. Sométase toda persona a la autoridad establecida por Dios. Ese es un desafío que Dios pone o quita reyes, y Él pone a quien Él quiere. Entonces tenemos una responsabilidad en la palabra. La palabra nos ilumina. Algunas veces nos elimina, porque es dura y nos quebranta y nos transforma, y la palabra nos toca, y tenemos que ser honestos, humildes, sencillos en reconocer nuestro pecado, nuestra falta, nuestro error. Pero la palabra es lámpara, la palabra ilumina, la palabra nos enseña. En segundo lugar, tenemos el recurso de la sabiduría de Dios, el discernimiento. Dios nos ha prometido guiarnos. Dios no es un Dios que se esconde. tenemos una pregunta, una duda, Dios nos revela su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no es un Dios escondido. No, Dios se da a conocer y quiere que conozcamos su persona, su palabra, sus promesas y sus verdades. Otro recurso, pues tenemos la manifestación sobrenatural de Dios. Qué bueno es sentirse respaldado por Dios cuando no es por nuestras propias fuerzas. Zacarías, no con ejército, no con caballo, no con una cuenta de ahorros o una cuenta de crédito, no dice el Señor, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando sentimos, cuando vemos la mano de Dios, vemos el respaldo divino, vemos que Dios está detrás, que Dios está proveyendo, que hay un Dios que está ahí presente, que está hablándonos, y vemos provisión de Dios, vemos la mano de Dios, vemos ángeles alrededor de nosotros. Así que tenemos algunas cosas que compartir de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Y si ustedes verán, hago mucho énfasis en lo que Dios está haciendo allá, porque también lo está haciendo aquí. Porque somos globales y porque también somos locales. Puestos los ojos en Jesús, tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Somos cielícolas, pero también somos terrícolas. Tenemos los pies puestos en la tierra. Estamos aquí. Creemos en un reino que se va a establecer. Sí, el león dice de Judá vendrá a juzgar las naciones. Ahora vino como el cordero a establecer su reino, como un cordero inmolado en la cruz que dio su vida, vino a establecer su nombre, y su nombre está siendo predicado en los lugares alrededor del mundo, en Brasil, en Mongolia y en otros lugares del mundo. Vemos movimientos misioneros grandes. La historia de India es una historia desafiante. Dios ha hecho levantar una iglesia fuerte en India, pero vemos también lugares donde hay poca presencia con el evangelio. Tengo 4 años de vivir en la ciudad de Guatemala. Nunca en mi vida había visto y vivido tanta violencia. Robo, injusticia, incredulidad, inmoralidad, ignorancia y muchas veces impotencia ante lo que vemos delante de nuestros ojos. Incluso mi participación o mi relación ante grandes enemigos que me acosan. ¿Cuáles son? Ahí los tienen ustedes, escuchen. Número uno. Hay un enemigo grande que es el negativismo. Josué y Caleb fueron dos que dijeron, sí podemos. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Pero habían 10 electrones negativos que les van a decir a ustedes, hermano, usted no se va a graduar, hombre. A usted le cuesta. 10 negativos le van a decir, mire, si no hay dinero, no hay trabajo, no hay tiempo. ¿Por qué no se jubila ya a la edad en que usted está, hermano? No, váyase a descansar a una hamaca allá en Escuintla, allá al puerto San José, y se da aire. No, pero ¿qué dicen los positivos? Los positivos es un reto, nos retan a grandes sueños. Recuerde que hay neutrones también que no hacen nada. Y los neutrones cargan negativamente a los protones, a los positivos. Usted viene con un espíritu emocionado, positivo, hermano, sí podemos. Y de repente, ¿y quiénes van a ofrendar? Nadie levanta la mano. ¿Y quiénes van a participar? No. Hermano, mañana tenemos un día de oración y ayuno. Vamos a, y usted levanta la mano, le pregunta. No, nadie participa, solo usted va a estar ahí. Bueno, le tocó ser Josué o Caleb. El espíritu de Josué y Caleb dice, mire, fuimos a ver unos grandes gigantes, eran grandes, eran más grandes que nosotros, pero los protones, los positivos, los Josué y Caleb, el espíritu de Josué y Caleb dice, es que yo no veo con los ojos que están delante de mí, yo veo más allá, tengo visión, yo veo más allá. Yo veo a la gente con el potencial que representan. Yo veo como Jesús veía a Simón Pedro, un pescador rudo, del vulgo, sin letras. Pero ¿cómo lo veía Jesús? Transformado. el hombre que abrió las llaves de la iglesia primitiva y el predicador fuerte. Pero invirtió 3 años y medio en un Simón Pedro. Lo formó. Entonces, tenemos el reto ante gigantes y nos enfrentamos con una actitud negativa, ¿no? Una actitud más o menos así, neutral, ni sí ni no, y tenemos la actitud de los positivos, si es posible. Cuando los 12 espías fueron enviados por Dios a explorar la tierra prometida, recuerden, 2 de ellos tenían la fuerza de Dios. Eso se llama entusiasmo. Entusiasmo literalmente significa fuerza de Dios. Viene de Dios. El espíritu de la conquista, de la victoria, de los logros, los alcances. No la derrota, la negatividad, el pesimismo. Les animo que sean protones para el reino. Les animo que sean gente que salga de sus labios palabra que edifica, positiva. Aunque usted esté desquebrajado, pero le diga al Señor, mi hombre interior se renueva, la mujer que tengo adentro se va renovando. Quizá me voy desgastando un poco, ¿verdad? Me voy gastando, pero internamente tengo el Espíritu Santo en mí, que veo lo eterno. Estaré una eternidad delante de Dios. En la tierra voy a vivir 40, 50, 70, 80 años, los más robustos 80. Algunos viven 100 como las águilas y como las tortugas, ¿verdad? 100 años, wow. Una sola vida. ¿Cómo se invirtió en la tierra? ¿Dejamos una herencia? ¿Dejamos líderes? ¿Establecimos alguna iglesia? ¿Formamos discípulos? ¿Dejamos luz, testimonio de la sal en medio de la sociedad? Eso dependerá de nuestra actitud. Porque el problema de la sociedad moderna, lo dice 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, que el problema es que los hombres amarán 3 cosas, amarán el dinero, se amarán a sí mismo y amarán el placer. El problema de la humanidad es un asunto del amor. ¿A quién amamos? ¿A quién se ama? En los postreros días, el fin del mundo, las dificultades, habrán hombres amadores de sí mismos, egoístas, violentos, hombres amadores del placer y hombres amadores del dinero. Entonces, el reto es las circunstancias en las que vivimos. Hemos pasado un año 2010, estamos en un 2011. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera en esta humanidad? Nos espera la incredulidad del hombre, amándose a sí mismo, centrado en el hombre en sí. La idolatría que lleva a la injusticia hoy en día del amor al dinero y la inmoralidad. En lugar de buscar primeramente el reino de Dios, en lugar de buscar los valores del reino, la gente constantemente está buscando valores, pero humanos, centrados en sí mismos. Así que tenemos que alzarnos ante estos gigantes. ¿Cómo vencer a los gigantes? Bueno, tenemos que cambiar una sociedad corrupta. Tenemos que ser responsables como discípulos de Cristo ante el reino. Tenemos que tener fe ante la incredulidad. Hebreos 11, la fe es declarar lo que tenemos ya como hecho. Lo creemos y lo vivimos. La fidelidad a Dios ante la idolatría, buscar primeramente el reino y no poner nuestra mira en ídolos, en dioses o en un mundo inmoral, es una guerra que tenemos constantemente. Tenemos que armarnos con toda la armadura de Dios, desde nuestra cabeza, nuestros pensamientos, hasta nuestros pies. Cuando se ignora el poder y la palabra de Dios, entonces somos debilitados. Por eso Dios envió a su único Hijo Jesucristo ante un mundo idólatra, incrédulo e inmoral. El orgullo humano se ha levantado y muchas torres hoy en día las tenemos, como la de Babel. Imperios e intentos humanos han llegado incluso, el hombre ha llegado hasta la luna, sí, pero ¿qué ha logrado? Y humanamente el hombre se centra en sí mismo. Necesita darle el tiempo a Dios, no darle la espalda a Dios y reconocer que es polvo y ceniza. que el hombre es débil, que necesita de Dios. Y así como David conoció, desafió y derrotó a su enemigo, nosotros también nos corresponde en la guerra espiritual hacer lo mismo. David el pequeño, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy daré la cabeza a los animales, dice, la cabeza de Goliat, fue derrotado en la guerra espiritual. Pero hermanos, hermanos y hermanas, la batalla es continua, pero la victoria es única, sellada en la tumba vacía y sellada en la cruz. Nosotros tenemos que estar mirando constantemente a la cruz y al resucitado, que nos ayuda para ejercer la tarea de ser y hacer discípulos, para ser luz y sal en esta sociedad. Es decir, mientras estamos en la tierra, la confrontación va a persistir, pero la derrota solo fue aparente, ya que el último enemigo, la muerte, fue conquistado en la cruz. Y vemos eso, porque la cruz y la tumba están vacías. El costo para ganar la batalla fue pagada desde el momento que el siervo obediente y sufriente se sometió y dijo: Padre, hágase conmigo conforme a tu voluntad. En Getsemaní se ganó la batalla. Ya el Calvario, el Gólgota, fue el resultado de Getsemaní. Getsemaní fue la decisión voluntaria de decir: voy a morir y caer como grano de trigo. Mi agenda no es mía, quiero hacer tu voluntad, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Obedecer al Maestro, obedecer a Jesús, que nos da órdenes, que nos desafía a cumplir su voluntad. ¿Y cómo podemos madurar entonces como cristianos espiritualmente? Aquí está, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Como lo dice Romanos, capítulo 12. Romanos dice claramente que nosotros, hermanos, primero, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os renovéis, que os transforméis. Leo literalmente Romanos 12. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, dice Pablo a los romanos, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada, así como se le debe adorar, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Salvación, santificación y sumisión a Dios. Es muy claro el pasaje de Romanos 12, donde nos habla la importancia de someternos a la voluntad de Dios, pero también santificarnos y también reconocer la salvación. Asegúrese que la gente que usted está ministrando, que usted está sirviendo, ya es hija de Dios. Y tiene, ya son hijos de Dios, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discípulos de Jesús. Por ahí comience. Por eso Romanos 12:1 dice: así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos santificación. Yo no le voy a pedir que ustedes vengan en esta tarde, ¿no?, o en este momento y traigan un sacrificio, ¿verdad? Bueno, pasen aquí, los más pobres van a traer una palomita, ¿no?, una tortolita, porque no tienen para comprar un cordero o un animal grande. ¿Se recuerdan cómo entraba en el Antiguo Testamento? Jesús, como era muy pobre, trajo palomitas. No le alcanzaba para comprar un pavo grande, ¿no?, o un cordero. Esa es la realidad del mundo en que vivimos, hermanos. La salvación no es por obras. La salvación ya fue ganada en la cruz y en la tumba vacía. Y Jesús la selló. Y en Getsemaní la definió cuando él estaba agonizando. Y dijo: yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. No quiero hacer la voluntad mía. Padre, si es posible, no quiero morir. Padre, muy cansado está esto. Está duro. Yo no quiero. Si es posible, pase de mí esta copa. Punto, se quedó ahí el versículo. Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir, Señor? Yo no aguanto. Mucho calor, mucho sueño, muy cansado esto, Señor. Está duro, muy difícil. Uf, agarramos aire, ¿verdad? Y dice: pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Entonces viene el Señor y renueva las fuerzas del siervo, le da nuevas fuerzas como el águila, lo fortalece y lo levanta. La lucha mayor está en la mente, donde se toman las decisiones cruciales de la vida. Por esto uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros es controlar, dominar y someter todo pensamiento a Cristo constantemente. La armadura de Dios comienza en la cabeza. La armadura de Dios comienza en la mente. Nuestras creencias, nuestros conceptos de lo que creemos debe estar aquí. ¿Qué es lo que afirmamos? ¿Por qué lo creemos? Una de las preguntas que estamos contestando es el tema de las maldiciones hoy en día. Las maldiciones de pecado. Vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, uno pasa por una colonia o una zona, ¿verdad? Y está la maldición, el pecado de la homosexualidad o la prostitución. Y vive, uno pasa por la zona, ¿no? Y ahí hay un espíritu de prostitución y de homosexualismo. Tremendo. A otro lugar, violencia. Ahí hay una guerra tremenda, ¿verdad? Otras regiones de mapeo espiritual, narcotráfico, corrupción. ¿Qué nos toca hacer como discípulos de Jesús ahí? Bueno, tenemos que estar firmes, dice Efesios, ante todas las acechanzas del enemigo. Estar firmes, seguros, ante un enemigo que nos ataca, que nos tira dardos. ¿A dónde los tira los dardos? Primero empiezan en la mente. Si tú eres hijo de Dios, haz esto, dice Satanás. Si tú eres hija de Dios, haz esto. Pero se somete a la voluntad de Dios y cumple la palabra. Bueno, quiero que pensemos ahora y vayamos caminando con el consejo de la palabra y las escrituras. Y algunas cosas están escritas. Escritas están. Jesús usó muchas estrategias. Yo también quiero decirle, muchas de las cosas ya están escritas. Incluso ya los estoy viendo leyendo algunos folletos. Ahí está escrita la respuesta ya. El modelo. Muchas cosas ya están escritas, pero nosotros tenemos que actualizarlas y tenemos que invertir tiempo en los desafíos. Por ejemplo, 5 dedos del poder de Cristo. Cristo tiene poder para salvar a su pueblo. Sí, salvar a su pueblo. Viene la Navidad hoy, fin de año. Le digo yo a mi hija en el centro comercial, hija, lo que usted ve aquí, eso no es la Navidad, le dije. La Navidad es Jesús, hija. Lo que ve delante de sus ojos es otra cosa. ¿Qué es la Navidad? Jesús. Jesús vino a salvar a su pueblo. El nombre Jesús, ¿qué significa Jesús? Salvador. Él salvará a su pueblo de los pecados. Iluminó. Pero no solamente Jesús salva, Jesús sana. Dice que el mensaje del misionero es de 3 dimensiones. Jesús vino a predicar. Él vino a predicar el reino, pero ¿cómo lo predicaba? Lo predicaba sí con palabra, pero también con obra, con sanidad. Hacía presencia en las necesidades del pueblo. Cristo tiene poder para servir a los enemigos. ¿Quién nos capacita para levantarnos en la mañana o acostarnos en la noche amando a los enemigos, a los que nos odian, a los que nos abofetean? El Espíritu Santo. Jesús también vino para sufrir por los incrédulos, dar su vida por ellos, santificar en unidad a sus discípulos. Si algo quebranta el corazón de Jesús hoy, es la unidad de su pueblo. Que su pueblo sea uno para que el mundo crea. Que su pueblo sea uno para que las naciones le conozcan. ¿Qué es lo que Cristo puede hacer hoy entre nosotros? Bueno, señales de amor. Podemos estar en medio de un coro. Alabar al Señor, ver la presencia de Dios. Tenemos un seguimiento que dar y un enfoque que dar. Abran sus Biblias en el Salmo 138. Quiero que hagamos un pequeño estudio en estos minutos y pensemos en este Salmo, el Salmo 138, que dice así: Dios mío, quiero alabarte de todo corazón, quiero cantarte himnos delante de los dioses. Quiero ponerme de rodillas y orar mirando hacia tu templo. Quiero alabarte por tu constante amor. Es un salmo de la presencia de Dios en nuestra vida. Su presencia real, diaria, constante. Te llamé y me respondiste. Me diste nueva fuerza. Versículo 4 y 5. Dios mío, grande es tu poder. Te alabarán los reyes de este mundo cuando escuchen tu palabra y sepan todo lo que has hecho. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de protección. Nos ha protegido. Si creemos que nos protege a nosotros, va a proteger a los demás en el terremoto, en el deslave, en la lluvia. Si creemos que Dios es un Dios de protección, podemos nosotros decirle a la gente que le va a proteger Dios a usted también. Si tenemos la convicción de que Dios nos protege ante los temores, delante de nuestros enemigos, de una manera integral, total y personal, es una protección en todo sentido, espíritu, alma y cuerpo. Donde hemos recibido la presencia real de Dios en nuestra vida. Incluso estemos siendo rodeados de enemigos, tenemos su protección. Pero también tenemos su poder. Dios mío, tú estás en el cielo, versículo 6 del Salmo 138. Pero cuida de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Cuando me encuentro en problemas, versículo 7 del Salmo 138, cuando me encuentro en problemas, estoy leyendo un lenguaje actual, tú me das nuevas fuerzas, muestras tu gran poder y me salvas de mis enemigos. Es un Dios de poder. Contamos con el poder de Dios, está disponible en todo tiempo y lugar. Es un Dios global, es un Dios universal, abarca a todos los reyes de la tierra, es un Dios personal. El ateísmo moderno. ¿Cuál es el ateísmo moderno? Vivir sin Dios. Vemos manejando a alguien, por cierto, cada vez que manejo en la ciudad de Guatemala, en medio de la tensión y del tráfico, ¿verdad? Me digo a mí mismo, esta va a ser la mejor manera de dar testimonio, cómo manejo. Si estoy lleno del Espíritu Santo a la hora de manejar. Si hice mi devocional en la mañana. Y cómo estoy tratando a mi esposa y a mi hija, a mis hijos. Y cómo estoy tratando a mi vecino o a la gente que está delante de mí. Demuestro que tengo adentro quién soy. Bueno, es que Dios no ha terminado con nosotros todavía. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Así que hay un gran rótulo que todos los cristianos andan ahora. No sé si ya lo vieron por ahí, un rótulo. Todos los discípulos de Jesús andan un rótulo. Tengan paciencia conmigo. Dios no ha terminado todavía. Tengan paciencia. Dios no ha terminado conmigo todavía. Dios está trabajando conmigo. Hay que reconocer Filipenses 1:6 en nuestra vida. El propósito de Dios es un propósito de bondad. Él está trabajando en nosotros. Él está usando circunstancias, personas y cosas para transformar nuestra vida. Y hay promesas. Dios mío, versículo 8. Y vea, lea su Biblia o medítelo. Tú cumplirás en mí el propósito. Todo lo que has pensado hacer, tú lo cumplirás. Este versículo es un versículo clásico. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones. ¿Qué salmo más rico para pensar en el propósito eterno de Dios y no apartarnos de la verdad de Dios, no apartarnos de la revelación escrita de Dios, no apartarnos del amor a Dios, de esta prioridad que tenemos de amarle a Él, de servirle a Él, no apartarnos de sus promesas, promesas eternas, permanentes más que sus obras. Es decir, nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios porque su palabra no pasará. Si usted tiene una promesa que dice, Dios suplirá todo lo que me falta, entonces, ¿cuál es lo que usted debe de creerle a Dios? No me hará falta nada. Tendré todo lo que yo necesito. Quizá no todo lo que yo quiero, pero lo que yo necesito Dios lo va a dar. Y Él cubrirá mi necesidad. Y es una promesa. Él es fiel, aún en la hora difícil, con sabiduría divina, soberana. Él sabe todo y lo mejor para nosotros. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos inspirándonos en la palabra, inspirándonos en la presencia de Dios, inspirándonos en su protección divina, en su poder, el sobrepoder, todo poder que tiene Dios, en su propósito, pero también en sus promesas. Yo quiero que en este momento hagamos un compromiso, porque si vamos a ser agentes de cambio en la familia, en el gobierno, en la música, en el arte, en la ciencia, en la tecnología, si vamos a ser agentes de cambio con proyectos de ayuda social, nosotros tenemos que ir equipados, tenemos que ir entrenados, tenemos que ir renovados, tenemos que ir inspirados, tenemos que ir con promesas en la mano de la palabra, pero también tenemos que ir con un brazo de amor, con un brazo de misericordia, con un brazo de servicio, un brazo de entrega. No podemos llevar una palabra que no vaya cargada, contenida de amor, de misericordia, de servicio. Recuerden que la primera estrategia para ganar a alguien para Cristo es presencia. Antes de proclamar el Evangelio, antes de anunciar que tenemos que ganarnos, la amistad, hacer presencia, identificarnos con la gente, que vean que yo soy como él, carne y hueso, somos personas normales, que vivimos con problemas, con luchas, con necesidades, pero ¿cuál es la diferencia? Contamos con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Contamos con la presencia de Dios, contamos con la palabra de Dios. Y son los desafíos que tenemos que enfrentar hoy en día constantemente. Por eso dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero somos muy lindos para buscar la añadidura primero. Nos encanta buscar la añadidura, ¿no? Y no buscar el reino y su voluntad. Y nos preocupa la añadidura. Somos humanos, somos de carne y hueso. Así somos. Pero Dios nos va transformando y nos reta. Son gente del reino, vivan el reino y busquen el reino.